de nuestra amiga Marta Lu esta poesía, cuyo título es Que no me falte el aire. Que no me faltes tú, ni tu aliento, ni tu amor, ni tus ojos, ni tu olor. Menos tus palabras, ni tus poemas de amor. Que no me falten las notas que salen por tu dulce voz. Que no me falte nada, que se termine todo, menos tú. Abrázame fuerte, tanto que me dejes sin aire. Tanto que me lo des tú, que respire yo por tu boca, que me llenes de tanto amor, que no me dé sed, sino hambre de amor. Que no se pierda nuestro cielo azul, que tus estrellas sean las que me den la luz, y que tus besos sean tan fuertes como el calor del sol, y tan ardientes como lo somos tú y yo. Que el aire tibio de tu boca refresque el aliento de la mía, pero que no me falte el aire para seguir siendo tu sueño y tu amor. Engrandeces mi alma, le das luz a mi vida, y puede que se acabe todo, y puede que no exista el aire, pero nunca, nunca me faltes tú.